Muy buenas tardes, comienza otro programa más de la Grieta Alerta, el octavo programa, ya casi dos meses al aire y festejando la continuidad de la Grieta Alerta por Radio La Bulla. ¡Nueve! ¡Pucha, cómo pasa el tiempo! Ando medio perdida con los números. Estoy con Gladys, que me está acompañando. ¿Cómo estás, Gladys? Buenas tardes, Noelia, buenas tardes a la audiencia. Muy contenta de compartir un programa más con ustedes y con la audiencia. Y viene movidito el programa, sí, ¿verdad? Así que no se lo pueden perder. Bueno, comenzamos entonces comentándole a nuestros amigos, amigas oyentes, que nos pueden mandar mensajes, pueden venir a la casita. ¿Cómo es ese tema? Y para venir a la casita, está ubicada en Ganaderos Puntanos 1377. Lo pueden escuchar a través de radiolabulla.com.ar por internet. Y se pueden comunicar al 2664-626429 o al 2664-636305. Eso, todos los números de contacto para que andemos comunicados. Y también pueden dejarnos mensajitos a nuestro Facebook. Tenemos dos, Radio La Bulla o La Bulla. Y allí nos dejan mensajes o, bueno, algún comentario que quieran hacernos. Y bueno, estamos, como decía Gladys, por la 100.5. Nos pueden escuchar por el aeroferro y un poquito más, un poquito menos. Depende del viento y de la antena. Depende de dónde estén ubicados. Sí. Pero bueno, también por en nuestra página, ¿verdad? Tenemos nuestra página, que es radiolabulla.com.ar. Y allí, además de escucharnos en vivo todos los viernes, pueden escuchar los programas anteriores que vamos subiendo, y bueno, y toda la información que actualizamos de la provincia, del barrio, para ir dándole otra mirada a las noticias, desde una mirada bien desde el aeroferro. Así que las invitamos a que entren a nuestra página radiolabulla.com.ar y se adentren en el mundo de las noticias barriales y provinciales con una mirada bien del aeroferro. Y bueno, como le decimos siempre, este programa de casi dos horas viene súper cargadito. Entrevistas de todo tipo, por teléfono, entrevistas en vivo. Así que hoy vamos a tener muchos invitados, muchas visitas en el programa. Y vamos a cerrar el programa con músicos en vivo. Viene una banda puntana de punk, así que a saltar todos con buena música para calentar esta siesta. Y nos vamos ahora con música, mientras nos preparamos dentro de un rato para saltar con el punk de FDS. Ahora vamos con la música que nuestra operadora Eli nos ha preparado. Hola, hola, ¿esto funciona? Bueno, si andás cerquita del aeroferro, prendete a la 100.5. Si no, escuchanos a través de nuestra página en www.radiolabulla.com.ar. Así que todos los viernes, escuchanos. Bueno, ya comenzamos. Empezó la Grieta Alerta y tenemos nuestros clasificados, y también nuestros auspiciantes, gente amiga que siempre anda acompañándonos, ¿verdad, Gladys? Sí, saludamos y agradecemos a Panadería La Victoria, que está ubicada en Justo de Arac 1859, y Almacén Los Tatas, del barrio Aeroferro, en el lote 129 lo vas a encontrar. Bueno, y allí en el almacén Los Tatas también tenemos una un buzón pullero donde pueden dejar comentarios, así que por allí andamos ya repartiendo buzones para que nos dejen sus comentarios. Y también, como les decimos, todos los viernes tenemos nuestra bolsa de trabajo, nuestros clasificados, que nos pueden dejar acercarse a la casita cultural o a los números que recién pasábamos, y dejarnos sus clasificados para ir armando esta bolsa de trabajo que, como todos los viernes, compartimos con ustedes. Algunos de los que ya vamos armando son, por ejemplo, Atilio realiza trabajos en general, trabajos especiales en chapa y pintura. Los interesados pueden comunicarse al 2664-7176-98. Luis realiza trabajos en general, especiales en gas, pintura y albañilería. Los interesados pueden comunicarse al 2664-66-1341. También tenemos a Martina, que se ofrece para cuidado de niños, tareas de limpieza en general, en el barrio Aeroferro o alrededor, y, o sea, barrios aledaños. El teléfono es 2664-6363-05. También está Alejandra, que hace trabajo en costura, reciclados de ropa, refacciones, todo trabajo en tela, pasar por Granaderos Puntanos 1297. Aquí, cerquita de la casita cultural, tenemos nuestra modista del barrio. Y bueno, y aquellos que quieran dejarnos sus clasificados pueden acercarse a la radio, aquí a Granaderos Puntanos 1377, o dejarnos un mensaje a nuestro Facebook Radio La Bulla, o escribirnos al 2664-626429. Así vamos armando una bolsa de trabajo bien del Aeroferro. Y ahora sí, se echan todas las presentaciones formales, con todo el equipo aquí organizando las noticias, la música, Esperando las visitas. Nos vamos con buena música para ponerle ritmo a esta fresca y nublada tarde puntana. Loco, loco, loco y anormal. Loco, loco, sos muy particular. El caramelo salió a dar un paseo y se empezó a alterar. Rayos violentos, qué bueno, y comportate. fuerte y le va de maravilla. Y también miren que pisa fuerte y le va de maravilla. Y así con Nikita de fondo y su tema loco, nos adentramos al mundo de las noticias, porque ya están con nosotros Luciana y Ernesto. ¿Cómo están, chicas, chicos? ¿Cómo estás, Noe? ¿Cómo estás, Ernesto? ¿Qué tal, Noe? ¿Cómo está Luciana? ¿Cómo está la audiencia? Hoy un día viernes que parecía que se venía feo y tormentoso y de repente se despejó todo. Sí, puro ruido. Oh, o sea, igual acá adentro está fresquito. ¿Está fresquito? Siempre está fresquito acá. Podríamos ir al patio a hacer el programa, va a estar más, más calentita. Pero bueno, le ponemos acá el ritmo, le ponemos ritmo al frío puntano. Y vamos a las noticias. Y vamos a las noticias y empezamos con la nacional, que se titula Paro por tiempo indeterminado en la industria del gas. Los trabajadores y trabajadoras de la Federación del Petróleo, Gas y Biocombustibles comenzaron a hacer jueves un paro por tiempo indeterminado porque las empresas del sector aún no inician la discusión paritaria, alegando que el gobierno nacional no les paga los subsidios. Lo que será afectado será principalmente el abastecimiento de garrafas comunes y sociales, impactando sobre todo en las provincias que no cuentan con gas natural, como Formosa, Chaco, Tucumán, Jujuy, entre otras. Las empresas del sector, como ser, por ejemplo, YPF, Shell, Totalgas, entre otras, han negado la apertura de las negociaciones paritarias vencidas el 30 de abril, hace 2 meses ya, y no han hecho ninguna oferta salarial ante el pedido de aumento del 35%. Por su parte, el sector empresarial sostiene que el gobierno nacional no les paga los subsidios y por ende no pueden hacer ofertas salariales. Alberto Roberti, secretario general del Gremio de Trabajadores de la Industria del Gas, planteó que es el gobierno nacional quienes deben intervenir para regularizar la situación e incidir sobre el mercado energético y estas empresas petroleras multinacionales. Así que habrá que ver cómo sigue el tema y cómo continúa esta medida, esta fuerza de lucha. Y ahora en el ámbito provincial, pero siguiendo con lo que parece ser ya un contexto que se va agravando y también tiene repercusión no solamente en el ámbito local, sino nacional, la próxima noticia es la grave situación del sector salinero. La Unión Obrera Salinera de Argentina continúa con el paro y peligra la distribución de ese producto. En San Luis son más de 120 trabajadores y trabajadoras de la empresa Dos Anclas, quienes continúan con la medida de fuerza. La recomposición salarial que exige el sector es del 40% y la patronal ofrece un aumento del 33%. El básico de los trabajadores y las trabajadoras de ese sector hoy es de 4.500 pesos y se pide que se suba a 6.300. El abastecimiento peligra porque los trabajadores de las salinas de Bebedero llevan ya 12 días de paro. Y la siguiente noticia se titula Fondos en suspenso. El intendente municipal Enrique Ponce viajó a Buenos Aires a reclamar la retención por parte del gobierno provincial de 15 millones de pesos provenientes de la unidad ejecutora del Fondo Federal Solidario, también conocido como Fondo de la Soja. Como así también para dar a conocer a este ente que el municipio ha sido intimidado a rectificar sus dichos respecto a la actitud del gobierno, ya que de lo contrario el dinero no le sería depositado. Por su parte, desde el gobierno se sostuvo que el municipio había manifestado que los fondos provenientes de este fondo se invertirían en la realización de la planta de fluentes cloacales de la ciudad, obra a emprenderse en conjunto con el gobierno, señalando a su vez que la provincia tiene voluntad política de acompañar financieramente la obra. Desde la intendencia se intimó al gobierno para que efectúe el pago de los 15 millones y, según declaraciones de Ponce, el gobierno no realiza transferencias de estos fondos en noviembre de 2013. Asimismo, afirmó que de no realizarse el pago interpondrá una demanda ante la justicia. Habría que ver qué pasa en estas idas y vueltas, porque si la obra es justamente una planta de fluentes cloacales que beneficie a todos los vecinos y vecinas de la ciudad, sería importante que dejen de tirarse la pelota de un lado para otro y comiencen con el emprendimiento de esta obra. Sí, lo que marca, digo, una tendencia en todo lo que ha sido la gestión de ambas instituciones, tanto la municipal como la provincial, donde han quedado siempre, como siempre, en realidad, de rehenes la población entre esa disputa entre los dos entes. La cuarta noticia a nivel provincial y muy relacionada con las dos primeras que estuvimos contándole a nuestra audiencia es sobre el conflicto docente. En San Luis continúa el paro por tiempo indeterminado. Así se decidió en una asamblea multitudinaria del sector de docentes de la Universidad Nacional de San Luis. Ayer jueves, en horas de la tarde, más de 160 docentes se reunieron para evaluar la oferta salarial del gobierno nacional y las decisiones tomadas por las diferentes federaciones. CONADU, FEDUN, CETERA y UDA habían aceptado el incremento, que oscila en un poco menos del 30%. Por su parte, la CONADU histórica, FACDUC y ADU San Luis rechazaron el acuerdo y decidieron continuar con las diferentes medidas de lucha. El paro por tiempo indeterminado se decide en un contexto muy complejo, donde por un lado la participación docente en las instancias gremiales ha ido en aumento y por otro lado un sector minoritario de padres y madres se ha manifestado en disconformidad con la medida. Recordemos que en la órbita de la Universidad Nacional de San Luis incluye a la Escuela Juan Pascual Pringle, y allí el sector docente también se encuentra en paro. A nivel nacional, Tucumán y Rosario continúan con el paro por tiempo indefinido, y el martes próximo, acá a nivel local, habrá una asamblea y un interclaustro. En ambos espacios se evaluará la medida que por ahora continúa y se tratará de encontrar algunas otras maneras de seguir la lucha y de expresar el descontento que hay en todo el sector docente universitario ante el ofrecimiento salarial del gobierno nacional, situación muy compleja que ya está teniendo varias repercusiones a nivel nacional, y a su vez a nivel local se ha puesto más compleja la situación porque sobre todo los padres y las madres del colegio empiezan a sentirse perjudicados por estos paros, en lo que es un legítimo reclamo y una legítima herramienta de lucha que es el paro. Creo que nos vamos a un separador y luego continuamos con más noticias, pero a nivel barrial. Lo que hace bulla en el país, te lo contamos acá en la radio. Bueno, seguimos con las noticias a nivel barrial. Acá tenemos dos informaciones en este día. Está bien, el micrófono está bien. Estamos moviendo un poco la situación que se escucha. Bueno, nuestra audiencia nos sabrá perdonar porque me estoy aproximando a una computadora, porque quiero compartir. En esta oportunidad tenemos dos noticias, las dos a nivel barrial, y tienen que ver una con ciertos hechos de violencia y de inseguridad aquí en el barrio, y otra que va a ser una entrevista que nuestra compañera Noel y con nuestra compañera Gladys van a realizar con los chicos de la EFIS, y la vamos a compartir en un ratito, y eso es en el ámbito barrial. Pero primero que nada, esta noticia, en realidad este hecho, y más que nada es como una columna de opinión, se podría decir, que la hemos titulado acá entre los compañeros: Nuestro Barrio, Violencia e Inseguridad entre la Sensación y los Hechos Cotidianos. Ya es de público conocimiento, incluso ha salido en los medios una serie de hechos de inseguridad aquí en el barrio. La semana pasada, la anterior, compartíamos la noticia sobre el asalto al barrio, acá en el barrio, al Mercado de las Américas, que ya había sufrido asalto en otras oportunidades. También acá en la calle nuestra, que es la Granaderos Puntano, entre la Falucho y la Fuerza Aérea, tenemos noticias, hemos estado charlando con varios vecinos. Han asaltado acá un mercadito que está enfrente, a diagonal, a la casita, y también una serie de viviendas en la zona. que han sufrido distintas situaciones de robo y de inseguridad. Los vecinos están muy preocupados, manifiestan sobre todo, y eso lo escuchábamos la semana pasada, preocupación por la poca iluminación que hay en la zona. Bueno, y una serie de hechos que hacen tener preocupada la barriada. Pero más allá de estos hechos puntuales, lo cierto es que hay una campaña muy grande de estigmatización y de criminalización de la pobreza que es llevada a cabo sobre todo por los medios de comunicación acá en San Luis, muchos de ellos en poder del Estado y por el propio Estado. Si uno recoge una serie de declaraciones tanto de funcionarios como de ministros como del mismo gobernador, siempre hacen referencia en contexto tal vez de la inauguración de una obra o de la expropiación de acá cuando fue la SCAC o la Fabrillés, hacen referencia y se escuchan frases ya lugares comunes como estamos convirtiendo esto en una zona más segura, antes esto era un foco de malvivientes, o esto era un caldo de cultivo para el delito. Y allí, detrás de estas frases que se repiten una y otra vez, que los medios se hacen eco una y otra vez, y que empiezan también los vecinos y las vecinas a repetirla, también hay una campaña de estigmatización de estos sectores, de los sectores populares, donde parece ser común la ecuación donde hay pobreza hay delincuencia, donde hay pobres hay delincuentes, como si fuese ese el factor común, y en otros espacios, en otros lugares de la ciudad, en otros barrios no hubiera delincuencia o no hubiera hechos de inseguridad, incluso en sectores muy pudientes. Y no, y lo sabemos porque nosotros, muchos de nosotros vivimos acá, trabajamos acá, que sobre todo, digo, hay algo que además te lo dicen los vecinos, acá no todos son o somos ladrones, digo, lo dicen seriamente, digo, hay una gran cantidad de gente trabajadora y muy honesta, y lo cierto es que este sector de la sociedad sufre hechos de delincuencia como cualquier otro sector de la sociedad. Y lo que está bueno es empezar a desmontar un poco este discurso que criminaliza al pobre, lo pone en lugar de delincuente, y en eso el Estado provincial tiene una responsabilidad muy grande. Sí. Incluso más adelante vamos a estar hablando, en un ratito vamos a estar hablando con la directora de Derechos Humanos de la Municipalidad, Ana María Garraza, sobre los acontecimientos que tuvieron lugar en la penitenciaría. Entonces hay que empezar también a replantearse las instituciones que tiene el Estado en torno a la delincuencia o a los lugares donde en teoría o en principio muchas de estas personas que cometen ciertos delitos van a parar, en qué estado están y qué tipo de situación viven allí adentro, cuán reproductoras son de la violencia, y también, como decíamos y comentabas vos, Luciana, hace algunas semanas, la formación de las fuerzas de seguridad de nuestra provincia. Simplemente, y como para cerrar el tema, que es un debate que queda abierto y que nosotros queremos dejar nuestra opinión planteada, queremos compartir un proyecto de ley que se está por llevar a cabo en Rosario, que es una ley que se llama Ley General de Víctimas, y que es llevada a cabo por un frente que se llama Frente para la Ciudad Futura, que se presentó en el marco de la iniciativa Concejal de Calle en Rosario, en donde está el Movimiento Giro, el Frente Popular de Río Santillán y otras organizaciones que, trabajando desde los sectores populares, construyeron y crearon junto a los vecinos una ley que ampara a las víctimas. Y está buenísimo porque tiene una serie de puntos que la verdad que nos llaman a la reflexión, son bastante innovadores, a pesar de que este tipo de leyes se han llevado a cabo en México, por ejemplo, creo que en Colombia, y con muy buenos resultados en los lugares que se ha llevado a cabo. Esta sería una ley que se aprobaría a nivel provincial y define a la víctima. y la víctima la define como aquellas personas que han sufrido un menoscabo de los, a los derechos humanos por un delito cometido por parte del Estado, ¿sí?, y quienes hayan sufrido un daño grave por la comisión de delito común contra la vida y la libertad, ¿sí? Esa es la definición de víctima. Dice, algunos de los referentes declaraban en algunos informativos, las víctimas terminan siendo muchas veces carne de cañón de la derecha mediática, que usa el peregrinar de estas personas y los convierte en un sujeto legitimador del discurso de la mano dura. Esto es lo que estábamos diciendo anteriormente. Y simplemente para redondear, la ley tiene cuatro puntos principales o reivindica cuatro derechos fundamentales que son muy interesantes. Una vez aplicada la ley, lo que se va a pedir es que el Estado genere las condiciones necesarias para, primero, una reparación integral de la víctima. Esto quiere decir que quien cometió el delito sea penado, por supuesto, sea el Estado o sea una persona de la sociedad civil. Pero además que haya resarcimiento económico para con la víctima. También en otras cuestiones como son el aspecto psicológico o el aspecto laboral de esa persona. Y ahí va el segundo punto o el segundo derecho fundamental que tiene esta ley, este proyecto de ley, donde dice que para toda víctima tiene que haber un espacio, si así lo desea esa persona, de apoyo psicológico y jurídico, y también de apoyo de transportes y gastos en caso, por ejemplo, de sepelio, de transporte en torno a tener que movilizarse a los tribunales, que para muchas veces, para los sectores populares que son víctimas a veces de los hechos de inseguridad, todo eso implica un gasto tan grande que no lo puedes llevar a cabo. El tercer aspecto fundamental lo denominan como retrotraer la situación previa al daño. Dice, la muerte no se puede reparar, por supuesto, pero hay determinadas situaciones que pueden mejorarse. Si a una persona le matan, por ejemplo, comentan ellos, si a una persona le matan al hijo y tiene un trabajo o y tenía un trabajo precario, después de esta situación puede tener un trabajo digno o una vivienda propia. Estos mecanismos buscan empoderar a las víctimas estructuralmente y poner a disposición distintos programas sociales ya existentes y que tengan prioridad estas personas que han sido víctimas de un delito. Y por último, es el derecho a ser reconocido, ¿sí? Y esto tiene que ver con la idea de crear un registro de víctimas, que el Estado se vea en la obligación de pedir disculpas, que realice actos conmemorativos, reconstruya la historia de las personas que han sido víctimas, y esto implica el poner en relieve la discusión sobre la violencia y sobre la delincuencia desde otro lugar, y sobre todo desde el lugar de los sectores populares, que en general son los más perjudicados con estas situaciones, que repetimos, como dice al principio, son delitos que puede cometer el Estado. Ya teníamos los policías, que seguramente más adelante vamos a estar hablando con Ana María Barraza, pero también de la delincuencia común. Es otra perspectiva, una perspectiva crítica que es para analizar y por ahí seguir informándonos en el transcurrir del proyecto de ley. Bueno, esto es lo que queríamos compartir a nivel barrial en torno a algunos vecinos que se han acercado preocupados por la situación que está viviendo el barrio. Sí, más que interesante, porque es algo que nos toca de cerca, lo vivimos todos los días con las vecinas, los vecinos, cuando dialogamos acá en el barrio. Así que es tema para seguir dialogando aquí en La Grieta Alerta. Bueno, y nos vamos con una música, con un separador, nos dice la operadora, y luego con música. Bueno. Hablemos de la familia y al menos, por eso no quiero contar más. No, por favor, tus problemas son noticias acá. Somos Radio La Bulla. Estamos creando un proyecto de comunicación alternativo, comunitario y popular. Sintonizanos en www.radiolabulla.com.ar. Encontranos en la casita cultural. Vení a hacer bulla. pasan, los días pasan, o se repite nomás. El jardinero no aparece y el pasto crece, crece. Todo se envuelve en el verde. Te fuiste, cagón. Te fuiste, te fuiste. Se acabó el surgamar buscándote en las perdices. Sí, hace tiempo se encogió tu sombra. Ay, hace tiempo que no camino sola. Suelo, solito olvidado. Suelo repleto de hombres sin pasado. Hombres de palabras, hombres sin manos. Hombres de lata que no van a ningún lado. No, no, no, y hay hombres de lata, pero al fin sin manos. Hombres de palabras que no valen nada. Cuerpito que vive sangrando hoy, viviendo de recuerdos lejanos. Abandona eso que te hace daño, y porque hay que quitar del camino lo que impide el paso. No, no. Abandona ya ese orgullo insensato y vete a bailar pa' que no duela tanto. Pa' que no duela tanto. Creo percibir el fuego que nos quemó tan adentro. Y el carnaval del mundo termina en febrero y quedan más que botellas al suelo. Y suelo, suelito olvidado. Y suelo repleto de hombres sin pasado. Ay, hombres de palabras, hombres sin manos. Hombres de lata que no van a ningún lado. No, no, no. Hay hombres de lata, pero al fin sin manos. Hombres de palabras que no valen nada. Cuerpito que vive sangrando, viviendo de recuerdos lejanos. Abandona eso que te hace daño, y porque hay que quitar del camino lo que impide el paso. No, no. Bueno, y estamos al aire y así de fondo escuchamos linda música con mucho ritmo que nos entrega nuestra operadora Eli. No se vive feliz comiendo perdiz, estábamos escuchando de Churupaca. Ritmo en la grieta alerta y seguimos con las noticias. Ahora noticias barriales, noticias de acá, del Aeroferro. Y estamos con vecinos de... de acá, de la casita cultural, ¿verdad, Gladys? Así es, estamos con los chicos de la categoría 99 de la EFI Junior. Estamos con Lucas y estamos con Gastón. Bien. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Bien? Sí, bien. Bueno. Nos sentimos nerviosos. Un gusto tenerlos acá porque queríamos que nos cuenten cómo han estado viviendo esto, esta experiencia de la EFI y que nos cuenten un poquito cómo ha venido este último... Algo sabemos, pero para que nos cuenten ustedes en primera persona cómo han estado viviendo la categoría 99, la experiencia de quedar... Cuartos, bien, importante y me imagino que mucho el trabajo que han venido haciendo, ¿verdad? Sí. Creo que ha sido un muy buen campeonato, ¿no es cierto, Lucas? Sí, ha sido un muy buen campeonato. Gastón, ¿tu opinión? También, hice mucha fuerza, pero no pude. Tuvimos algunos percances, sí, pero sí. Si no hubiese sido por esos percances, habrían llegado más. De todos modos, lo importante creo es rescatar la experiencia. Ustedes vienen desde la EFI Junior trabajando mucho, poniéndole mucho mucho empeño, y eso es lo que me gustaría que nos cuenten. ¿Cuántos días van? ¿Cómo es el tema de las prácticas y demás? ¿Cuánto esfuerzo les lleva a ustedes? Casi todos los días pueden entrar. Ahora en esta semana han dado dos veces en la semana. Ahora que cuando empezamos las vacaciones, no van a hacer casi toda la semana. Vamos a hacer como una pretemporada. Bien, o sea que están casi profesionales los chicos todos los días. Salen de la escuela y van. Sí, a veces no hace ir a entrenar a las 4 o si no a las 6. ¿Y hace cuánto tiempo que están ustedes en la EFI? Yo entré el año pasado. Y hace un año estoy ahí. Bien. Chicos, ¿y cuáles eran los percances que han tenido, que los han bajoneado un poco? ¿Qué nos pueden contar? Que nosotros hemos estado comentando los hechos de violencia que se vivieron en el campeonato, pero querríamos que nos cuenten desde su experiencia cómo vivieron esta situación. No sé, Luca. Y no sé, lo vivimos muy bien, trabajamos en equipo. Y esto de nosotros hace unas semanas comentábamos que en uno de los partidos algunos adultos frente a la situación de ver que el otro equipo donde estaban sus hijos perdieron, algunos padres o madres violentaron la situación, y que lo dábamos como una noticia barrial y que nos parecía penoso el accionar de los adultos. A eso queríamos ir, que ustedes nos contaran cómo vivieron eso, qué les pareció esa situación, más allá de que ustedes estaban preparados físicamente y que venían poniéndole mucho empeño al campeonato. Esta situación en particular, ¿qué reflexión les deja? No sé. Bueno, por ejemplo, Lucas fue uno de los chicos agredidos, y bueno, y esto les complicó la situación por el hecho de que también suspendieron al arquero. Tuvieron arquero suplente, pero si bien estaban acostumbrados ellos también con el, y eso les perjudicó bastante. Pero igual, seguimos adelante, ¿verdad? Sí. ¿Y cuáles son las próximas actividades? ¿Qué tienen planeado, Gastón? No sé, hay que hacer mucho trabajo y mucho físico. Mucho. ¿Y esto les gusta como para continuar? ¿O cómo ven esto del fútbol? ¿Continuar en el fútbol o en el tiempo libre nomás, en los ratos que tienen? ¿Cómo encaran el tema del fútbol? No, a mí me gusta el fútbol. Todo el día fútbol. Todo el día fútbol. O sea que ahora con el Mundial, ¿están todo el día viendo los partidos? Sí. Y dentro de poco se les viene la sub-15 también. Ajá. Ahí tienen que estar a full. Bien. Bueno, y este fin de semana hay actividades, ¿verdad, Gladys? Sí, está el campeonato de beneficio de la sub-15, justamente. Va a ser el día domingo, empieza a las 9 de la mañana. Todos los equipos que quieran participar pueden hacerlo. La inscripción por equipo es de 150 pesos. Y va a haber servicio de cantina, de choripán, golosina para los chicos que quieran comprar, cosas así. Va a ser durante todo el día, todo el domingo. Así que los invitamos a todos los que puedan participar para justamente beneficio de los sub-15. Bien, buenísimo. Entonces, muchas actividades acá en el barrio, que está bueno que la vayamos dando a conocer, así nos vamos allegando y de paso conocemos las actividades que hacen los chicos y de acá, del barrio, ¿verdad? Que siempre nos dicen que están todo el día en la calle, que hacen esto, que otro. Acá tenemos a Lucas y a Gastón, que dicen que bueno, que les gusta mucho el deporte, y sabemos de hecho que le ponen mucho esfuerzo, porque no por casualidad salieron cuartos en este campeonato. Que dicen, y la primera vez. Claro, y así como ellos, también los demás compañeros, también son fanáticos del fútbol. Uno, Fernando, aparte de él, todos, yo creo que todos, son fanáticos. Y están, llegan del colegio, no alcanzan a tomar ni el té, que ya están en la cancha, así que vale también reconocer eso de los chicos. Bueno, ahí andan, como que están como que tenemos cara de mala, me parece. Están como tan nerviosos. No, ir soltando. La idea es que ustedes se lleguen. Pueden incluso contarnos las actividades que hacen en el EFI, así vamos compartiendo y conociendo. Nosotros que no vamos tanto, que el fútbol en mi caso no es un deporte que siga ni que juegue, pero está bueno que ustedes nos cuenten cómo se vive y qué actividades, qué días podemos encontrar, quiénes pueden ir al EFI, qué nos pueden decir de eso, Gastón. Sí, pueden ir martes y jueves, pues. Martes y jueves, los que tengan ganas. Chicas, ¿pueden ir? Hay todavía no. A ver si vamos motorizando eso, no puede ser. Bueno, como decíamos recién, están invitados, chicos, cuando tengan ganas de venir a contarnos alguna actividad que organicen o que quieran que difundamos. Saben que las puertas de la Casita Cultural y de Radio La Bulla están abiertas para que vengan a compartir, y los micrófonos son de ustedes, así que muchas gracias. Yo le quería preguntar cómo se sienten con los compañeros, cómo se llevan. Y tenemos muy linda relación. Y eso es muy bueno. Yo lo veo a diario, porque estoy a diario en el club, y eso es muy bueno. Es una de las categorías que está destacada por el compañerismo y el respeto hacia sus mayores. Eso está bueno, ¿no? ¿Verdad? Sí. Que más que interesante. Bueno, les agradecemos por haber venido, por haber hablado un ratito, y felicitarlos por haber llegado a estar en el cuarto lugar. Gracias. Sí, más allá de que, bueno, esto del fútbol tiene la cuestión de la competencia, primero, segundo, tercero, lo importante es el esfuerzo, el empeño que ustedes le ponen a esto, y que además se tomen el tiempo de venir y de contarnos las actividades que ustedes hacen. Para nosotros es más que importante. Así que, Lucas, Gastón, muchísimas gracias por haberse llegado a Radio La Bulla. Bueno, y en nombre de ellos saludamos a los que no pudieron venir, a los que están en el colegio y al técnico en especial, que se olvidan los chicos del técnico. El Lolo Mirán. Que ha hecho algo muy bueno con los chicos en este campeonato, y lo que viene va a ser mucho mejor. Bueno, buenísimo entonces. Muchas gracias, chicos, y saludo al resto del equipo. Gracias. Y nos vamos con un separador nuevo. Andamos con artística nueva acá en la Grieta Alerta cuando son las 3:44 de la tarde, siesta puntana. Un lugar donde la palabra encuentra un oído atento, donde las manos se ven, los puños se cierren y la dignidad de los y las de abajo se fortalezca. Somos Casita Cultural. Sumate, participá, acércate a Granaderos Puntanos 1377. Hola, ¿cómo? Cuentos. Con pena. Y así pasaba entonces la sección cuentos, esta vez en la voz de Tobías. Allí eligió un cuento cortito él y leyó el arroyito y me decía qué sonidos quería. Así que un gusto trabajar con los niños de la Casita Cultural, leyendo y grabando los cuentos. Y ahora estamos con Yamila. Los micrófonos tienen todas las voces en la Grieta Alerta. ¿Cómo estás, Yamila? ¿Cómo va, Noé? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Qué decís del clima? Vos que venís de afuera. No, está fresquito, pero está lindo. Le estás poniendo calor a la tarde. Bueno, vamos, todavía. ¿Seguimos con la sección poesía, Yami? Seguimos. Entonces le dejamos a Brisa todo el espacio con separador y nos adentramos en el mundo de la poesía, aquí en la Grieta Alerta, por Radio La Bulla. Buenas tardes a la audiencia. Aquí estamos como cada viernes para leerles un poema y invitarles también a los que quieran dejar sus poemas, poesías en la radio o comunicarse al 2664-636305 para si quieren que les lea algún poema. He elegido uno hoy titulado Papá José porque dentro de unos días es el aniversario de mi abuelo, entonces quería leer un poema que yo escribí. A mi padre, es el título de este corto capítulo porque te marchaste siendo muy pequeña. Aún te recuerdo como si te hubiese mirado a los ojos tan solo ayer, pero es el deseo de verte. Papá, quedaron tantas cosas que no pudimos disfrutar. Al cumplir mis 15, no pudimos bailar el vals. No conociste a tus nietos, ni una foto tengo, pero yo les hablo de su abuelito. Les cuento cómo era tu rostro. Les dije que eres el lucero que por las noches brilla iluminando nuestra vida desde el azul firmamento. Papá, nunca te olvidaré, fuiste el mejor padre. Cuando necesito tu presencia, miro hacia lo alto para ver y en una estrella encontrar tu mirada. Eso es todo. Y ahora voy a leer un poema que he elegido como cada mes elegimos un poeta puntano diferente. Ahora tengo a Walter Holguín. Les cuento un poquito cómo de su biografía. Él nació en la provincia de San Luis el 5 de marzo de 1977. Se recibió como profesor de ciencias de la educación en la Universidad Nacional de San Luis. En la actualidad trabaja como docente en los niveles universitarios, EGB. Bueno, y el poema que elegí se llama Lápices de Colores. Hasta que la caja de lápiz no aparezca y el vivo que la sacó, nadie se va, habló el maestro. Y nadie se ha ido, y me dijo, que alguien puso la caja en su mochila, pero no se ha hecho de noche y estamos en el aula. Nadie dice quién fue, el maestro sigue firme hasta el día de hoy. Un hijo me espera en casa, pero estoy de pie, pagando como todos y el ladrón aún no aparece. De Walter Holguín, como decía, el poema de su trabajo, poema de robo y amor contra el gobierno. Bueno, y con esto ya me despido de esta sección de poemas, saludando a la audiencia, dándole gracias por escucharme y diciéndoles que el próximo viernes nos volveremos a encontrar con un poema más de Brisa. Gracias. Hola, Chelita. Hola, ¿cómo andas? ¿De dónde venís? Acá, de reclamar. Fui a la municipalidad y a la casa de gobierno por las cloacas. No podemos vivir así. Podremos juntar firmas para reclamar y nos vamos para alguna radio. Sí, pero ¿cuál? Ningún medio de comunicación nos presta atención. El barrio no es noticia. Todos los viernes, escuchanos en www.radiolabulla.com.ar. Comunicación alternativa, comunitaria y popular. no te interesa. Mucho patrullero, nada en la cabeza. Ningún pibe nace chorro y te lo voy a explicar. La niña se está en peligro, la tenemos que salvar. Ni en la calle, en la escuela se tienen que quedar. Si no hay padre que lo cuida, necesita un hogar. El policía corrupto, no importa matar. Los jueces por billetes se pueden comprar. Con la droga y la violencia les gusta traficar. No trajeron el problema y no quieren encerrar. Con mucho ritmo en la siesta puntana, continuamos en la grieta alerta. Faltan 5 minutos para las 4 de la tarde y continuamos en este espacio de reflexión que intentamos llevar adelante todos los viernes con diferentes temáticas. Ya está con en contacto con nosotros Ana María Garraza, ¿verdad, Ernesto? Así es. Bueno, estamos en comunicación con Ana María Garraza, que es directora de Derechos Humanos de la Municipalidad de San Luis. ¿Cómo estás, Ana María? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos y la buena predisposición que siempre tenés. No, por favor, para eso estamos. Bueno, mirá, como te advertíamos cuando te llamamos más temprano, la intención era hablar un poco a partir, sobre todo, de la situación que se conoció, que es de público conocimiento, las imágenes que empezaron a circular por los medios de la penitenciaría de menores, y también otros hechos que hemos estado viendo en los medios más recientes, de dos chicos que han sido golpeados y torturados. Queremos saber un poco, en primer lugar, la opinión sobre la situación de los internos, que vos además tuviste la posibilidad de estar en la penitenciaría, y un poco las reflexiones que surgen en torno a esta situación. Bueno, mira, lo que pasa es que nosotros cuando vimos las fotos, digamos, por fin tuvimos un testimonio, un registro gráfico de algo que nosotros ya veníamos digamos, tomando o recibiendo denuncias, recepcionando denuncias, pero que no podíamos comprobarlo porque, bueno, la gente vive con temor en los familiares porque, digamos, no dice, bueno, pasa esto, pero no diga que yo le dije porque si no la represalia viene después para mi familia, ¿no? Entonces, esa crudeza de las imágenes nos dio la posibilidad de acá está la prueba, ¿no? Y que de repente todo lo que uno pensaba o sabía pero no podía, digamos, armar legal o difundirlo de una manera más comprobable, aparecía ahí crudamente. La verdad es que esas imágenes desnudan, valga la metáfora por la desnudez realmente en la requisa que aparecen en la foto, una crítica de Estado. Ese es el problema. Digamos, el problema, y así fue comprobado en entrevista con la gente del servicio penitenciario, es que no es un hecho aislado, sino que es una habitualidad en las prácticas del servicio penitenciario, a lo que, como vos bien decías recién, se agrega esta cotidianeidad de las prácticas de la fuerza de seguridad, que nada tienen que ver con un sistema democrático. Uh-huh. Es decir, parecería que el mandato que se tiene en las fuerzas de seguridad, y no estoy hablando únicamente de esta provincia, porque sabemos que hay situaciones similares en otras provincias, las denuncias que se realizan en la policía de Mendoza, de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, que tuvieron, Córdoba de Santa Fe, que tuvieron tal en los medios, me parece que los olvidaron, los medios de lo que pasaron las policías de esas provincias. Sí, hay otras situaciones que la verdad es como que no se ha podido, no se querida, no se puede, no se quiere, no se sabe cómo encarar en la fuerza de seguridad una integración real a la vida democrática. Y llevamos muchos años de democracia, sin embargo, este tipo de prácticas sigue siendo cotidiano. Porque además, lo más grave del caso es que así es asumido por ellos. Es decir, cuando nosotros tenemos la entrevista con Sáenz, que era el director interino en el momento en que nosotros nos hicimos presentes en la penitenciaría. Tenemos la entrevista grabada, se lo dijimos, no tuvo problema, había periodistas presentes, y sin embargo, en una exposición, lamentable, justifica ese accionar que aparece en la foto, pero en toda su dimensión, es decir, para usar palabras textuales, dice que fue un procedimiento extraordinario, pero dentro de la legalidad que ameritaba el problema que se había suscitado en el pabellón. Claro, eso te iba a preguntar, ellos justifican la requisa colectiva, la desnudez, la presencia de perros. Absolutamente, y cuando nosotros planteamos, la verdad es que uno tiene que contar hasta 100 más o menos para no plantearlo de otra manera, entonces yo me voy a permitir discutir con usted, pero me parece, en su relato decía esto, que había habido una pelea, etcétera, etcétera, justificando el procedimiento, y dice, pero acá nadie fue maltratado, nadie fue torturado, ¿no? Bueno, entonces uno tuvo que explicarle qué es el maltrato, ¿no? Porque la tortura no es únicamente la picana, el golpe físico, sino que el maltrato son todas estas cosas. Es decir, además, a ver, uno puede entender, porque acá y en cualquier parte del mundo, las requisas son parte de los reglamentos de internos de los servicios penitenciarios, pero tienen una serie de condiciones que se corresponden con el respeto a la dignidad de quien está detenido por la razón que fuese. En ese sentido, tiene que ser personal, tiene que ser adentro de la celda, tiene que ser hecho por personal especializado de manera tal de no violentar la dignidad de quien está siendo revisado. Y nada de estas cuestiones son respetadas en este sentido y aparecen en la foto, pero lo más lamentable es que están justificadas. Entonces, la pregunta más que caía como de nadie es decir, bueno, a ver, entonces, ¿por qué el gobierno de la provincia hace renunciar al director del servicio penitenciario que estaba en ese momento acá? Si era una situación normal. Claro, si eso era una... Es más, en un momento... No me acuerdo cómo fue que salió el tema, que alguien le plantea la fotografía. Entonces él dijo que las fotografías se habían tomado para mejorar el procedimiento. La verdad que si no fuera dramático, resultaría jocoso. Y en otro momento él dice, sí, pero se está investigando a ver quién sacó la foto para ver qué responsabilidad le cabe. Claro. ¿No? Entonces, la misma contradicción que plantea respecto al registro fotográfico se lo hacemos ver. Y yo no, bueno, eso yo sobre la renuncia de Carpio, que era el director anterior, yo no le puedo contestar, eso se lo tiene que preguntar al superior gobierno de la provincia. En una situación en donde uno espera por lo menos que en los dichos haya una grieta, un atisbo de decir, bueno, sí, la verdad que estamos revisando. No, en absoluto. Le planteamos además alguna denuncia que nosotros recibimos respecto a la requisa de los familiares, que se hace de una manera realmente que violenta la integridad, para nada, todo el personal que hace la requisa es personal formado en derechos humanos, toda una argumentación respecto a que se hace de la mejor manera posible, cuando en realidad lo que nosotros sabemos es que es todo lo contrario, ¿no? Pero no hay una manera, de tratar de ver una grieta, una tienda de decir, bueno... Sí, como un mea culpa o reconocer algún tipo de error. Absolutamente nada. Te hago una consulta, en base a todo el relato que vos estás haciendo, incluso nosotros más temprano hablábamos de la preocupación que hay en el barrio por determinados hechos de violencia o delincuencia, que son, como cotidianos. ¿Qué reflexión nos cabe o te cabe a vos como funcionaria, como directora de Derechos Humanos, el hecho de que la institución que supuestamente recibe a aquellos que están en situación de delincuencia esté en esas condiciones? ¿Qué posibilidades tiene esa gente luego? Claro, porque se supone, pero además está así constitucionalmente, que los lugares de detención tienen que ser lugares donde la persona que haya cometido este delito pueda, resarcirse, entre comillas, con la sociedad a la cual atacó, para poder, de alguna manera, luego vivir en esa sociedad de otra manera. Ahora, si alguien delinque, ¿quién nos tiene que proteger? El Estado. Eso es una cuestión básica. Ahora, cuando el que delinque el Estado, estamos en un problema grave. Porque si quien tiene que cuidar la ley y el orden, entre comillas, como siempre se dice de las fuerzas de seguridad, son ellas las que están promoviendo y ejecutando actos delictuales. Entonces, digamos, es muy difícil que uno sienta protección por parte de esta gente, y que por otro lado la preocupación surge porque, como vos decías, nosotros venimos incluso difundiendo algunos hechos porque lo podemos hacer, porque la persona nos autoriza a hacerlo. Uh-huh. Pasó con ese allanamiento violento que hicieron en el lugar de Guaperón, donde una pareja terminó internada en el hospital. La antenoche pasó esto con estos dos jóvenes, pero eso porque ellos nos han autorizado a decirlo, pero son casos que nosotros podemos difundir, pero hay muchísimos casos que son cotidianos, que son habituales, que a uno le da por pensar que qué difícil que es incorporar en como política de Estado, o no se quiere o no se sabe, prácticas democráticas, realmente democráticas, porque a ver, nosotros desde nuestro ámbito no podemos hacer donación porque estamos circunscritos al ámbito municipal, pero nos sentimos obligados como personas y como funcionarios de cualquier ámbito a denunciar este tipo de hechos, porque como cualquier otro hecho trascienden las fronteras institucionales y tienen que hacerse como responsabilidad de toda la sociedad, ¿no? Déjame hacerte una última pregunta en torno a esto que estás comentando, porque realmente nos preocupa. Nosotros recién hace un momento leíamos esta noticia de estos dos jóvenes que fueron en la zona sur de acá de la ciudad de San Luis agarrados por la policía y denuncian golpes y tortura, y que fueron llevados a la comisaría, a la tercera, creo. ¿Qué novedades se tiene, si es que se tiene o tienen ellos, que tienen ustedes, sobre la situación? Bueno, sabemos que ya lo liberaron ayer en la tarde. Uh-huh. Pero ellos afortunadamente, cosa que no pasa en todos los casos, ellos tienen asistencia legal, o sea que hay un abogado que se ha hecho cargo como para iniciar las acciones, las acusaciones penales que correspondan. Lo que pasa es que tampoco eso ocurre en todos los casos, donde no hay un acceso real a el asesoramiento legal. Y nosotros lo que hemos tratado es de ubicar con algunos abogados con muy buena predisposición se hacen cargo, de manera gratuita, por supuesto, de algunas de estas denuncias que los familiares de detenidos o detenidos o gente afectada directamente denuncian. Pero este es un problema que es como no son casos aislados. La preocupación es que, además de que son habituales, aparecen justificados desde el poder. Entonces, esto es una responsabilidad que no es de una gente, que no es de dos policías que se volvieron loquitos y se pusieron a hacerle descargas eléctricas a alguien. Claro, que leí ese dato, recuerdo cuando la crítica sobre la pistola creo que es pistola Taser la que han utilizado para la picanearlos directamente. Eso es lo que dicen los mismos jóvenes, claro. Y fue una polémica nacional. Me acuerdo. Claro, cuando en la ciudad de Buenos Aires querían equipar a la policía metropolitana con esto. Exactamente. Esto, uno se pregunta, ¿esto está dentro de la legalidad? Uh-huh. ¿Cómo puede ser que haya eso o cualquier otro elemento que esté encima, adentro del patrullero, para ocasionar este tipo de lesión a las personas? O sea, esto es una responsabilidad del jefe de la institución, una responsabilidad del ministro y una responsabilidad del gobierno, del gobernador de la provincia. Ah. Yo lo que te quiero adelantar, sí. Ya sé que los tiempos en los medios son medio acotados, es que el lunes llega acá a San Luis el secretario de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación, que es Horacio Pietragala, que viene justamente a interiorizarse, porque nosotros hemos hecho la denuncia a nivel legislativo, ejecutivo y judicial, a nivel nacional, es decir, a diputados, a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación, para que instándolos a que tengan, intervengan de alguna manera en este tipo de situaciones que son habituales aquí en la provincia, ¿no? Muy bien. Y lo último, ¿a qué dirección o cómo pueden contactarse aquellos que quieran realizar algún tipo de denuncia, conozcan algún tipo de situación de abuso por parte de las fuerzas de seguridad con ustedes ahí en la municipalidad, Ana María? Y nosotros estamos en tanto la dirección como el Observatorio de Derechos Humanos de la Municipalidad, funciona en Bolívar y General Paz, en el primer piso. Uh-huh. Ahí está la dirección y el observatorio, y a puertas abiertas para recepcionar, intercambiar conocimientos sobre este tipo de cosas, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Ana María, por la comunicación. Muy agradecidos acá. En no, por favor. Bueno. A su disposición. Claro. Chao, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, allí pasaba Ana María Garraza, que es directora de Derechos Humanos de la Municipalidad de San Luis, con quien compartíamos un poco estos hechos de conocimiento, de público conocimiento, tanto en la penitenciaría como esto que sucedió hace una noche atrás, en torno a dos jóvenes que fueron secuestrados o atrapados en realidad por el comando radioeléctrico y luego torturados, golpeados. Han comentado que han recibido descargas eléctricas estos uh-huh. adolescentes, estos jóvenes, cosas que los planteamos ahora como noticias, pero que vamos a seguir, uh-huh. como decíamos hace rato, vamos a seguir ahondando sobre estos temas uh-huh. que nos tocan de cerca, porque como decías vos anteriormente, Ernesto, esto de la aportación de rostro y la policía con derecho a todo es moneda corriente uh-huh. en San Luis, y el por algo será, por algo está preso, por algo esto, por algo uh-huh. el otro, justifica absolutamente cualquier procedimiento por parte de las fuerzas policiales, y bueno, y nos resistimos a uh-huh. eso y nos planteamos un rotundo mirada crítica a este accionar, bueno, uh-huh. así que vamos adentrándonos en estos temas que para nosotros son más que una mera noticia aquí así. En la Grieta Alerta. Así es, y seguimos con la dinámica del programa, creo que tenemos, no sé si... Siguen noticias, sigue música, información de todo tipo, y ahora Eli nos está preparando buena música, nuestra operadora sigue en los controles súper atenta con buena música para ponerle ritmo a la siesta puntana. Relato de mi barriada, relato de mi barriada. Yo llegué en el año 89. Yo llegué al barrio hace tiempo ya. Yo en este barrio estoy hace 26 años. Lugares, pasillos, historias, mi vida, mi barrio. Relato de mi barriada. Relato de mi barriada. Relato de mi barriada. Mi amor, llega el anochecer. Ya se vienen los sueños con los disfraces del querer. Mi nombre es Mirta. Mi nombre es Mirta. Hace 20 años atrás llegué porque me separé. Entonces llegué justamente habían tomado el terreno y me lo adjudicó una hermana, que era de ella el terreno. Y bueno, me hice esta casa, mi casa acá. No había nada, era una toma de terreno que nos adjudicó Adolfo Fabriz, porque él adjudicó este terreno. Son terrenos nacionales, en la cual se los pasaron a la provincia y la provincia los adjudicó a la gente. Realmente quien tomó este terreno fue mi hermano, Y mi hermano me lo pasó a mí porque ella se inscribió en la casa de barrio, entonces me quedé yo con el terreno. Construí todo yo, sí. Así que bueno. Hay un cambio total porque eran calles de tierra, horrible. Ahora tenemos todo asfalto, todo, es otra historia. Cuando yo llegué era muy, muy feo porque eran terreno y las calles eran todas tierra. Así que cambió, nada que ver lo que era antes a lo que es ahora. Mi familia está compuesta de 2 hijos y 2 nietos. Solo. Pero ahora sí viene a vivir un hijo mío conmigo. Yo vivo tranquila, no. Soy una persona que no me meto con nadie. Yo hago la mía nada más. No me junto con nadie, no me meto con nadie, ¿viste? Así que no tengo problema. Cuando tengo que salir me voy para otro lado, no tengo amistades acá en el barrio, no. Hace 20 años que vivo acá, pero buen día y buenas tardes nada más. Eso es todo. No tengo amistades con la gente de acá, porque no soy de tener amistades así en el barrio, no. Nunca fui así. Te digo más, yo soy de acá del jardinero puesto. De toda la vida del jardinero puesto. Acá a la media cuadra vive mi papá, así que soy del barrio. Y hoy tengo 60 años de tener. De los 15 años vivo en jardín aeropuerto. Así que. Y siempre fui, viste, de mis amistades jamás en el barrio. Ni siquiera cuando era soltero. Mis amistades siempre fueron al centro. Sí, saliste. Pero te digo que estuve siempre afuera. Recién ahora estoy aquí en San Luis, hará 20 años. Después siempre estuve afuera, en Buenos Aires, en La Pampa, en distintos lugares. Conozco mucho, he viajado mucho, hasta el extranjero conozco, así que sí, me gusta viajar mucho. Y sigo viajando, eso es lo que me gusta a mí, viajar, pasear. Soy pensionada, así que paseo, viajo, esa es la vida mía. Estar en mi casa, escuchar música, ver tele. Es lo que me gusta, pero verme así en la casa de un vecino, reunido, eso no. A mi gusto no fue nunca. La amistad tan afuera. Bueno, este está mejor, ¿no? Tan jodos. ¿Y qué podemos decir más otra cosa? ¡Aguante la bulla! ¡Aguante la grieta! Gracias, la bulla. Esto es radiolabulla.com.ar. No nos imiten. Y así pasaba Relatos de mi Barriada, que anda Lu recorriendo el barrio, conociendo a las vecinas y a los vecinos. Entonces, como todos los viernes, en nuestro espacio Relato de la Barriada, esta vez a la vecina Mirta, que estuvimos dialogando con ella. ¿Y cómo va la tarde, Yami? Linda, nublado se ve. Y bueno, les recordamos a la gente los números de teléfono donde se pueden comunicar a través de mensajitos de textos al 2664-6264-29. Y si no, para la gente que nos está escuchando por la página, www.radiolabulla.com.ar. Así que si quieren comunicar con algún mensajito o algo... Por supuesto. Y Gladys quería... Quiero hacer un saludo. Quiero saludar a mi niña Martina, que estaba un poquito enferma, que nos está escuchando, importante. Y bueno, a todos los chicos que nos están escuchando, de compañeros de mi hijo, del colegio, de la cancha, de todo. Bueno, entonces abrazo y saludo para la familia. Y les comentamos a nuestros amigos, amigas oyentes, que todas las entrevistas que realizamos de los vecinos y las vecinas y los niños de la Casita Cultural y las niñas, los subimos a nuestra página de la Casita Cultural, casitacultural.com.ar. Allá hay una pestañita que es Voces del Barrio y pueden volver a escuchar la voz de los vecinos y las vecinas y de los niños y niñas de la Casita Cultural. Y por supuesto que también los programas de la Grieta Alerta quedan ahí grabados para la eternidad, para que nos escuchemos y corrijamos un poco, ¿verdad? Quedan allí para que los puedan escuchar en nuestra página de La Bulla. Y estamos con Marcela Mancini de la Asamblea Buen Vivir, que viene a desburrarnos un poco nuevamente sobre el tema de los transgénicos, que es un tema que nos interesa mucho y que es complejo, ¿verdad? Que tenemos que ahondar, por eso está de nuevo Marce para a dialogar sobre este tema. Hola Marce, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Uh-huh. Estábamos recién hablando que ya el programa anterior, no el otro, nos contaste a grandes rasgos lo que son los transgénicos y algunas cuestiones que se viven en Argentina, específicamente sobre la empresa Monsanto, sí, y las semillas transgénicas, y ahora queríamos que nos contaras casos específicos, qué hacemos cuando vamos a un supermercado, cómo nos damos cuenta si es un alimento transgénico, si hay etiquetado de alimentos transgénicos y por qué elegir o no alimentos transgénicos. Bueno, por ahí es difícil darse cuenta cuando uno va al súper, sobre todo, generalmente uno va a comprar al supermercado. Bueno, los productos que vienen en paquetes, empaquetados, suelen tener atrás información. Donde traen las calorías, por una parte, bueno, ahí en una parte donde dice grasas trans, esa es una opción, cuando ya marca ahí que tiene, ya está diciendo que es transgénico, y por otra parte, a veces no dice en esa parte, pero si uno lee los ingredientes que tienen en los productos, suelen decir derivados de soja, por ejemplo, de maíz, o dice maíz modificado, o almidón modificado, tiene como... Ahora recién lo están empezando a poner al tema de la palabra modificado, que ya ahí nos está diciendo que sí, digamos, que tiene alimentos transgénicos, dependiendo de qué alimento es, generalmente soja o maíz. Claro. Si tiene soja, es transgénico, porque, como dije la otra vez, la soja que se produce en Argentina es transgénica. Puede ser que haya algún lugar que produzca soja no transgénica, pero no a gran escala, digamos. Los productos que ya vienen empaquetados reciben derivados de cosechas a gran escala, ¿no? Bien. Entonces, provienen de lo que es soja transgénica. O sea que todas las galletitas que uno puede adquirir en los mercados o en los supermercados o en los kioscos, si uno se pone a ver, todos tienen derivado de lecitina de soja, soja esto, aceite de soja o grasas trans. Eso es un indicativo certero de que está hecho con semillas transgénicas, ¿verdad? Sí, con soja alterada genéticamente, que transgénica. Bien, y que decíamos que ese tipo de alimentos, desde la Asamblea de Buen Vivir, ¿por qué se posicionan como en contra de los alimentos transgénicos? Que pese a que la ciencia oficial y, bueno, las grandes industrias nos dicen que los alimentos transgénicos no son nocivos para el organismo, desde la Asamblea del Buen Vivir, ¿qué se plantea? Sí, en realidad yo no sé si desde la ciencia se plantea que no producen nada, digamos, que son inocuos, ya me lo pueden justificar. No, es que hay aproximadamente casi 500 investigaciones en donde se está probando que generan cáncer, que generan malformaciones, que generan ciertos problemas en las cuestiones de los órganos que están involucrados en la digestión, digamos, en todo lo que tiene que ver con la reproducción, con el órgano reproductor, o sea, con el embarazo, sobre todo las madres que están embarazadas. Eso por ahí también lo quiero recalcar, es importante ver cuál es la alimentación que están teniendo, porque esa alimentación va a ir directamente al feto y va a producir ciertas consecuencias que bueno, las van a ver por ahí después de un tiempo, pero son mayor las consecuencias que se tienen cuando se está embarazada, digamos, la mujer, y el niño va a tener varios problemas, ¿no? Eso ya se está mostrando, digamos, estas investigaciones se hacen con animales, con ratas. Todas las investigaciones que se han hecho, los animales salen con alguna alteración, en absolutamente todas, incluso las que muestra Monsanto, pero minimizándolo, ¿no? En otras, bueno, muestran unas grandes alteraciones con respecto al cáncer, sobre todo, y lo más grave por ahí es el tema de que nos va alterando genéticamente nuestro cuerpo, que es difícil demostrarlo porque es en seres humanos, entonces eso en la ciencia es complicado porque no se puede realizar, no está permitido éticamente, ¿no? Entonces por ahí ese es el debate un poco. Bueno, eso es en sí, digamos, eso es lo que es. Por ahí la asamblea se posiciona porque defendemos absolutamente el derecho a la vida y a la salud, sobre todo al bienestar, al estar bien, al poder disfrutar de todo, digamos, de todo lo que nos rodea y de nosotros mismos. Entonces, si nos están dando alimentación que nos produce enfermedad, simplemente así, digamos, estamos en contra de eso porque no nos vamos a permitir que multinacionales o ciertas empresas o incluso el gobierno, con la complicidad del gobierno, nos estén enfermando. Simplemente es eso. Y respecto a este tema del etiquetado, ¿en Argentina es obligatorio el tema de que los productos digan que son transgénicos al respecto? No hay ninguna ley, no hay ninguna regulación con respecto a eso, al contrario, no están de acuerdo con, incluso el otro día leí una nota del Ministerio de la Nación de Agricultura que decía que los transgénicos no producían cáncer, o no. La verdad que yo no sé dónde vive esta persona, porque si nos vamos a Santa Fe o acá al Valle del Conlar, al este de San Luis, uno se puede dar cuenta y lo ve y la gente lo dice, se triplican los casos de cáncer por el tema de las fumigaciones. Y datos concretos de estudios que hacen las universidades nacionales aledañas a zonas con plantaciones transgénicas que indican, por ejemplo, la Universidad de Córdoba, han realizado las distintas facultades, que ahora no recuerdo. Sí, hay una organización que se llama Médicos de Pueblo Fumigado, también, donde hacen todas las investigaciones, están en internet si lo quieren buscar, Médicos de Pueblo Fumigado. Son de Córdoba y de Santa Fe también algunos, y bueno, ahí explican mucho y hacen han hecho muchas investigaciones para mostrar esto, porque ya no lo pueden soportar más, digamos. Ya hay muchas muertes de niños, sobre todo los niños son como los más frágiles, y muchos casos de cáncer, muchísimos casos de cáncer. Y problemas respiratorios, problemas digestivos. Sí. Esto es una cosa que las enfermedades, a veces uno piensa, no nos vienen de la nada, ¿verdad? Es algo que por ahí uno no hace conciencia de eso. Por ejemplo, hace un tiempo que yo me estoy interiorizando de esto, y uno dice, es que las enfermedades no es que, no todo lo que nos viene como enfermedades es porque es genético, porque me lo traspasó mi mamá o mi papá. El medio ambiente y la alimentación tienen una incidencia directa en las enfermedades que nosotros tenemos, ¿verdad? Y que eso es algo que tenemos que conocer. Claro, sí, por ahí uno piensa, bueno, yo voy y compro en el súper, es lo más fácil por ahí. En realidad uno tiene que pensar en que está apostando por la salud, digamos, cuando está invirtiendo tiempo en realizar otro tipo de compras, o ir a otros lugares a comprar, o producir en su casa si quiere, con productos o alimentos que no tengan pesticidas, sobre todo. Uno tiene que pensarlo como una inversión para su salud, y para no solo la propia, sino la de su familia, también la de sus hijos, porque ellos en unos años le van a mostrar lo que les va a producir esa alimentación que tienen. Es la base de la vida, digamos, la alimentación, eso hay que ser consciente. Bien, entonces recomendaciones, sin alarmarnos, ¿verdad? Empezar tranquilos a ver qué es lo que comemos, para interiorizar, ¿no? Esto es un proceso, uno va aprendiendo en esto, pero vamos pasito a paso, empezando a leer los ingredientes de lo que compramos y tratando de volver a lo que hacían nuestras abuelas, bisabuelas, a lo más natural posible, ¿verdad, Marce? Uh-huh. Claro, es un proceso, también hay que esperar también un poco a lo que es lo social, que también la gente empiece a producir de otra manera, porque de a poco se van a ir dando estas cosas, pero uno también tiene que pensarlo como que si uno empieza a demandar estos productos, empieza a preguntarle al verdulero, ¿de dónde trae esto? ¿Tiene insecticida, lo rocían? ¿Por qué es así? O todas estas cuestiones que uno también puede producir otras cosas y generar cambios al lugar donde compra, digamos. Por ejemplo, cuando vos vas al súper y compras la verdura, Por ejemplo, cualquiera se va a la manzana más brillosa, a la más linda, todo. Claro. Y todo mal, porque por lo que he visto yo es que, por ejemplo, una manzana, la que tiene más brillo, la que súper se encarga, todo, es la más contaminada. Sí. Sí, es algo así, ¿no? Es algo así. En realidad, las frutas por ahora no sé si están alteradas genéticamente, pero sí les rocían los pesticidas, que claro, es lo tóxico, lo que más nos va a producir enfermedad, digamos. Por ahí, sobre todo con lo que es fruta y verdura, pelarlas, porque no se va esto con lavarlo, digamos. Claro. Eso queda ahí, incluso en nuestro cuerpo puede durar años. Hasta que comiendo una manzana con un poquito de pesticida, años dura en nuestro cuerpo y nosotros no lo podemos digerir, porque es algo que es tóxico. Entonces, por ahí, fijarse bien eso, los detalles, y preguntarle a la gente, de dónde lo trae también? Es como una cuestión para ir viendo, tomando conciencia de dónde se producen las cosas, cómo se producen y qué es lo que se le hace a la comida, digamos. Porque también es una responsabilidad del que vende, ¿no? También. Sí, y bueno, fijarse eso de que si están en buenas condiciones, bueno, ese producto le han puesto cosas para que esté así, para que esté bonito. Claro. Para que nosotros, yo lo que he estado viendo por ahí, que con estos temas nos han vendido cosas, es como una venta de compra-venta, como el vendedor que quiere y te dice que el producto es el mejor del mundo, que no sé qué. Uh-huh. Bueno, así es como se venden estas cosas también. Ellos, o sea, las empresas y el gobierno han hecho propaganda para que esto se genere de la manera que se ha generado. Nos han dicho que con esta forma, con esta producción de soja millonaria, vamos a salvar al mundo del hambre. Y fue eso lo que dijeron, que vamos a salvar al mundo del hambre, y no sucedió. No, esto... Ya pasaron 30 años y no sucede, incluso acá mismo en Argentina no sucede. Entonces, por ahí tener un poco más de cuidado, capaz, o de ojo, de por ahí desconfiar un poco, no sé, pero empezar a tomar conciencia que es lo que nosotros, o sea, para estar bien, tenemos que comer bien. Y para salir adelante de las enfermedades que tenemos, también no es casual que nos enfermemos mucho más todos, porque todos, de golpe, ahora toda la población se enferma mucho más. Tal vez uno no se da cuenta o piensa que es por otra cosa. Bueno, para mí tiene que ver con esto, con la alimentación. Bien, entonces, esto es un tema que da para seguir charlando. Así que, segundo espacio en que hemos estado charlando sobre este tema, estaríamos un rato más, pero ya tenemos nuestros invitados, el programa sigue corriendo. Le agradecemos mucho a Marce, que haya venido, y la vamos a tener acá más seguido, ¿verdad, Marcela? Sí, así es. Bueno, buenísimo. Sí. Nuestro micro sobre alimentos transgénicos y demás, que va a ir variando desde la asamblea El Buen Vivir, en la voz de Marcela Mancini, es más que un gusto tenerla acá y ir dándole un cuerpo al programa con más información que nos compete de manera directa. Así que gracias, Marce. Bueno, muchas gracias, y quería proponerle a la gente que está escuchando también y a los de la radio que pueden hacerme ciertas preguntas por ahí que les surge, que no entienden algo, que yo no tengo problema, que lo explico las veces que sea necesario, pero me parece que es importante que se entienda esto, porque es como base para nuestras vidas. Bueno, eso. Bien. Muchas gracias. No, gracias a vos, Marce. Vamos con un separador, con música, y ya están aquí los invitados musicales de este viernes, FDS en La Grieta Alerta. Somos organización. Somos organización. Para construir. Para transformar. Desde nuestra ciudad. Desde barrio. Desde nuestros territorios. Por educación, salud y trabajo. Somos Casita Cultural. Thank you. gallina que ya me lo meten preso. El comisario ladino que oficia de diligente lo hace confesar a palos al preso y a sus parientes. Y se pasan las semanas engordando el expediente, mientras el preso suspira por un doctor influyente. Apalaya la justicia vidita y los abogados, cuando la ley nace sola no la compone ni el diablo. De FDS aquí en la grieta, alerta, nos movilizamos, nos acomodamos, se fue Marcela de Asamblea del Buen Vivir y están con nosotros Willy y Maxi de FDS. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias por la invitación, antes que nada. No, un gusto para nosotros que estén acá y los encontramos, los perseguimos y los encontramos. No, más que agradecidos nosotros de que estén acá y que se tomen el tiempo de venir a nuestra humilde radio a compartir su música en vivo. La verdad que podríamos haber hecho una entrevista grabada o pasar música grabada de ustedes, pero tenerlo acá con las guitarras en vivo suena distinto, ¿verdad? Lo espontáneo siempre lo mejor, así que las cosas armadas como que no van mucho. Es cierto, esa es la idea, ¿no es cierto, Yami? Sí, seguro. Acá. Bueno, chicos, vamos a empezar un poquito a conocerlos. ¿Por qué el nombre? Fuera del sector era principalmente en ese tiempo me gusta la banda, se llama Violadores, y me gustaba el título de Fuera del Sector, que es el tema de una canción, por el hecho, viste, de que cuando sos pendejo, que sos chico, por ahí, viste, el hecho, viste, tu aspecto, por ahí, viste, un típico punk, digamos, viste, era como que siempre donde iba, viste, como que estaba siempre ahí medio fuera de fuera de esquema, viste, entonces me quedó ese Fuera del Sector. Y, quedó, no, bueno. ¿Y cuántos integrantes son? Y actualmente somos tres nada más. Tres. Un trío. Guitarra, batería y bajo. Hace mucho que están, ¿no? Y hace más de 10 años. 12 años. 12 años. 12. Medio, muchísimo. Peleándola. Sí, empezamos siendo cuatro integrantes y por problemas de integrantes empezaron a ir, venían nuevos y que quedamos como trío. Que es la formación que creo que más no... con la que estaba más cómodo, porque es más... es otro entorno, es otro... nos llevamos bien entre tres, entre cuatro. Es más difícil llevarse bien entre cuatro. Cabe destacar que teníamos antes en la batería una chica, con la que estuvimos mucho tiempo tocando. Con Nati, que ahora está en otra banda, pero... bueno, todo va mutando siempre y Así que hemos pasado por varias peleas. Y como sí, todo, ¿no? Como todos, claro, como toda banda siempre tenemos los altibajos. Pero con tanto tiempo. Las peleas que nos faltan todavía. Sí, ¿no? La bocha. Y lo que falta por recorrer, es cierto, ¿no? Como todo grupo humano se va renovando, se va cambiando. Lo importante es que la esencia sigue. ¿Cómo es el tema de las letras? Ustedes tienen letras propias, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí. El tema de la letra es lo cotidiano de cada uno, ¿no? O sea, la mayoría de las letras las hago yo y son de política, tanto de amor, o sea, paso de un extremo al otro, ¿viste? Así como, está bien. Bueno, está es bien. Lo que se encuentra en el día a día. Bueno, hoy día ya uno está un poco más maduro, pero en aquellos tiempos uno era, como quien dice, un tiro al aire, ¿no? ¿Viste? Callejeando todo el tiempo. Hoy uno está más asentado ya con familia, pero la esencia sigue, la música sigue y. Y el pan rock siguen hablando de lo mismo, sigue lo mismo. Eso, ¿de qué intentan reflejar esas letras? Y la realidad, antes que nada, o sea, si las disconformidades que vemos en la sociedad las tratamos de reflejar. Así como hablando, no sé, ¿cómo te puede decir? Lo que pasa en la sociedad, lo que te molesta tanto políticamente en la sociedad, exactamente en el barrio, así te peleaste con una chica y te pusiste mal, bueno, tratar de que sea un escaparate, o sea, si todo lo tiene que reflejarse ahí en una canción, si no una canción que no es reflejada de uno mismo. Esto me lleva a una vacía. Entrevista que estuve escuchando de Pablo Lescano, fuera de un sí, de sí, cumbia, amigo, no. Que sus letras también referían a lo que pasa en la esquina, a lo que pasa en el barrio, a las vivencias de los pibes del barrio. Entonces, claro, eso está bueno, reflejarlo en canciones. Cada cual lo refleja su estilo, pero es más o menos así, sí, lo mismo. En la música. Y acá vemos las guitarras, así que esto está tentador. ¿Qué quieren? Sí, las trajimos porque nos dijeron si quieren llevar criolla. Sí, así los escuchamos. ¿Qué nos van a compartir? Vamos a tocar con las criollas un tema que en realidad es más rápido, pero dijimos lo vamos a hacer. Probamos cómo sale. A ver. Lo hacemos más live. Esta canción se llama Lo que dijo. Opinión de los cobardes, la razón del sinrazón, los mariles a la guerra y los poetas que hablen de amor. Aunque te cambian los días, cambiar la felicidad. No, no, un negocio de mentiras que se vende al por mayor, que te dice lo que es y lo que será, que te dice lo que es justo y que es moral, ser culpables por el hecho de haber nacido. Cumpliendo la ley, nos condenan por ser pobres y marginados. Pero haremos lo que diga, lo que ordene el juez. El verdugo con el hacha que cumple la ley, nos condenan por ser pobres y marginados. Bravo, bravísimo. Muchas gracias. Escuchando entonces un acústico de FDS aquí en La Grieta, alerta cuando son las 4:48. Contentísimas de tenerlos acá, a Maxi y a Willy en vivo. Y la verdad que escuchar esta letra en vivo, a uno se le pone la piel de gallina. Y decían, nos condenan por ser pobres y marginados. Habíamos estado hablando hace rato sobre el accionar de la policía en San Luis y todo lo que esto implica y todas las noticias que hace unos días estuvieron en los medios hasta nacionales con lo que vivíamos en San Luis en la penitenciaría. Así que esta letra nos pega de cerca, como decían recién ustedes, reflejan lo que vive el pueblo puntano, ¿verdad? Sí, no, ni hablar. Aparte de eso, nosotros nos tocó de frente por el tema de que un momento que probamos un bajista nuevo, que él murió en la comisaría tercera. Así que es un tema que está con abogados hoy día, pero así que violencia. La policía nos tocó muy de frente y muy al pecho, así que ya sabe lo que son nuestras letras, sí. De una forma u otra estamos todos ligados con sí, esto, ¿verdad? Porque a uno le muestran que esto le pasa a los que andan por el mal camino o lo que nos quieren vender los medios hegemónicos, pero está más claro que nada esto de que lo que nos pasa con la policía y esto de la mano dura que vivimos cotidianamente nos pasa a todos. Sí, ni hablar. Igual justamente que nombré los medios, después si quieren pasar una canción que justamente habla sobre el tema de los medios de comunicación en San Luis específicamente. Ahí está, vamos a ver si la encuentran después, si quieren. ¿Y cómo se llama la canción? Diarios y TV. Diarios y TV, otro tema para hablar largo y tendido en San Luis. Vamos por la misma sintonía con los chicos de FDS Punk. ¿Cómo los encontramos? ¿Tienen Facebook? ¿Cómo es el tema de las redes sociales? Yo no tengo. Sí, pero para escuchar, descargar los discos en una página del Sonar, www.elsonar.com.ar/FDS. Ahí se puede encontrar toda la info de la banda, los discos para descargar. Algunas fotos viejas nuestras. No está muy actualizado, pero con menos barba. Claro, pero están todos los temas para escuchar. Que con menos barba y más acné. Ah, bien. Peso y más pelo. Decían algunos discos. ¿Tienen discos grabados? En realidad tenemos cuatro demos grabados. El último lo terminamos de grabar hace como un mes. No le decimos disco, le decimos demo. Porque son demo. Bien, porque tienen menos canciones. Para los que no sabemos de música, como que no consideramos que es un disco como disco que compras en una rockería. Le falta pulirlo bastante como para poder sacarlo a la venta, por así decirlo. Demos como para demostrar lo que hacemos, pero como que no nos da la cara para venderlo, digamos. Primero. Como porque, muchos otros. Porque, ¿cómo es la grabación? No, grabado también así, pero lo que pasa es que por ahí nos va más el tema de pasarlo, ¿viste? No, de marketing, por eso. No es que estemos en contra, sino que no consideramos que la calidad del sonido sea tan buena como para vender, promocionarlo como disco. Por eso decimos cuatro demos directamente. Claro, bien, bien. Vamos entendiendo. Acá nos pregunta Gabriel Rosales, que nos anda escuchando, que le pregunte. Saludos a Gabriel. Nos conocemos todos en San Luis. Saludos chiquito. Nos dice Gaby que le gustaría saber de a través de ustedes cómo es la movida punk en San Luis, cómo la ven actualmente y cómo la vivieron ustedes de jóvenes en contraste con lo que sucede hoy. Y antes era mucho más limitada y ahora tiene un abanico de distintos estilos, porque el punk rock no solamente a veces deriva ahí con estilos como el hoy, que son más del proletariado, que por ahí cero canción de amor, viste. Después tenés punk rock como nosotros, que por ahí un poquito bardero, también un poquito de amor. Después hay bandas punk ahora que son canciones todas de amor, digamos. Como que es muy amplio ahora, hay mucho ska, o sea, está buenísimo, no te aburrís, sería la palabra ideal. Hay muchísimas bandas ahora. Y originariamente el punk era solo canciones, digamos, contestatarias, reivindicando la clase obrera, ¿o cómo? No necesariamente, pero era como que era más, digamos, tenía que ser todo bien simple, ¿viste? Tenía que sonar mal, para que seas punk tenía que sonar mal. Tenía que acoplar el amplificador, ¿viste? Bueno, son cosas que no estamos de acuerdo, ¿viste? Si tantos años tocando, ¿viste? Si yo lo mínimo que quiero cuando canto es que se entienda lo que estoy cantando, pues. Que se entienda. Si no se entiende nada, no me siento punk, me siento un boludo. ¿Para qué voy a cantar la letra? Hago la mímica, total no se escucha, ¿verdad? ¿Para qué me rompí la cabeza en hacer esta letra? Claro, no. Sobre todo con una banda como ustedes, donde las letras dicen, y mucho, que está bueno. Está buena darle como esa mirada, ese viraje de poder entender las letras también. Coincido. Yo por ahí trato de no mantenerme al margen de las críticas, pues esta que no sabe de música, pero mi mirada por el tema de la música y las bandas punk, yo digo, por ahí tienen letras más que interesantes y uno no entiende nada, no sé, que después pida la letra y la lea, porque si no, no se entienden. Está buena esa mirada. Yo pensé que era la única que me quejaba. Somos varios, entonces. Y por ejemplo, si vos escuchás punk español, o sea, la poética callejera que tiene es muy distinta a la nuestra. Es como si fueran poesías callejeras, no canción. O sea, entonces tenés, viste, no te aburrís. Creo que se aburre el punk rock porque no se ha escuchado una sola banda y nada más, viste. Claro. Ha escuchado lo conocido y nada más. Aparte, en que se llevan mucho lo que era punk rock en dos o tres bandas nacionales. Y el punk rock se expande mucho más de eso. No es solo solo tres acordes que hacen una guitarra con una letra. Se expande a más de eso. Exacto. Más de información, más del hacer lo que te guste, pero también, no sé, llegar a gente, llegar a lo que sentía en ese momento, por más que no lo escuche nadie, pero vos sabés que estás escribiendo algo que en ese momento estás sintiendo. Algo que es genuino. Si tenés algo que lo estás haciendo para agradar a la otra persona, es como que sos un, no sé. Antes pasaba eso, se consideraba mucho lo que era punk rock en dos o tres bandas nacionales, y acá en San Luis había millones de bandas, que inclusive hasta el día de hoy siguen existiendo, bandas muy mucho más viejas que nosotros. Claro. Muy buenas bandas, pero se consideraban mucho en eso, o seguir a una banda y no escuchaban a los que venían de los barrios, a los que venían de más abajo. Como ahora han salido bandas que yo ni conocía, empecé por Facebook a escuchar bandas de acá en San Luis que no sabía que existían y están muy buenas, están... Sí, y hasta esto, mejor que nosotros. Y esto de la posibilidad de... No, pero mucho mejor. Esto de poder encontrar a través de las redes sociales, eso es un instrumento, digamos, una herramienta que tenemos, difusión gratuita, y si la sabemos más o menos encauzar, podemos conocer. Y bien usado, es una buena herramienta. Y nos abrió bastante camino. Hemos tocado en Buenos Aires, nos hemos hecho amigos de bandas de San Demonio, una banda de Buenos Aires, en la que ellos vienen para acá, nos hace 10 años que están viniendo. Y los contactamos por Facebook. Y entonces vienen ellos para acá, nosotros vamos a tocar allá, y es toda una familia grande. Inclusive hace 2 o 3 semanas estuvieron tocando acá, festejando los 10 años que venían a la ciudad. Claro, es cierto, saber usar los medios estos alternativos. Y bueno, y seguimos aquí con, entonces, en la Grieta Alerta, con Maxi y Willy de FDS Punk Rock, y queremos escucharlos. Prometimos un acústico, queremos un acústico. ¿Nos hacen otra canción en vivo, chicos? Es otro precio. ¿Otro precio? Bueno, miren la humildad de este estudio, no pidan mucho, por favor. Sí. Bueno, se han hecho por todo, vamos a ver. No sé. Tomo. ¿Me mandan eso? Dale. chica del barrio y creció como vos y yo. En una calle lo encontraron, casi desnudo sin respiración. Lo golpearon hasta matarlo, lo golpearon una y otra vez. Lo atraparon entre demasiados, de otra forma nunca habrían podido con él. Policía se olvidó del caso y nunca nadie supo quién fue. Ernesto sigue con los ojos cerrados y en el barrio todos preguntan por qué. Estaba solo para enfrentarnos, no, porque no había nadie a tu lado, no. Estaba solo para enfrentarnos, no, porque no había nadie a tu lado. Policía se olvidó del caso y nunca nadie supo quién fue. Ernesto sigue con los ojos cerrados y en el barrio todos preguntan por qué. Estaba solo para enfrentarnos, no, porque no había nadie a tu lado, no. Estaba solo para enfrentarnos, no, porque no había nadie a tu lado, no, nadie a tu lado, no, nadie a tu lado, no, no, no, no, no, no, no, nadie a tu lado. Gracias. Bravísimo. Seguimos entonces en la Grieta Alerta con FDS Punk Rock en vivo, y en directo. Acá están los... ¿Y quién falta? Decían, es un trío. El baterista, anda. Diego, pero como íbamos a traer la guitarra, no lo quisimos traer porque iba a ser mucho gusto. No, no hacía falta. Es más feo que nosotros, así que no. Está trabajando en Villa Mercedes, así que no pudo venir. Ahí anda, trabajando y así lo están. Eso. Otro impedimento por ahí de poder ensayar, de esas cosas, el laburo. Pero eso, el que quiere, pues. Por eso uno resiste tanto tiempo tocando con los años. Es así. Eso es, le iba a preguntar, el tema de los ensayos y le dedican su tiempo entre trabajo, familia y... Tenemos un día fijo que son los domingos, a la tarde-noche, que es el único día que concordamos, porque tenemos horario rotativo. No podemos, en la semana es imposible ensayar. Pero sí, los domingos casi siempre, casi todos los domingos estamos ensayando. Y son dos horas entre ensayo y charlas y amigos que vienen. Sabe, una ocasión especial agregamos la semana, pero si no, por ahí algún toque, alguna fecha. Sino... Y decían recién que estuvieron tocando en Buenos Aires. Sí. Tocamos tres veces en Buenos Aires. ¿Ahora? ¿Recientemente? No, ya va a ser un año. 20 de junio del año pasado. Está. Es que también se nos complica con eso, con el trabajo, con el dinero, más que todo. Por ahí no son mucho tocar acá en San Luis porque no hace falta nombrar bares, ¿no? Pero por ahí bares que por ahí, viste, va y no sé, viste. No me gusta cómo tratan a las bandas, entonces directamente es decir, prefiero ensayar y siempre mantener el perfil bajo, ¿viste? Claro, porque que vos lo decís por el lado de la mercantilización de la música o por qué lado. Y por el lado de que a veces los bares se quieren llenar de plata cuando, si a vos se te quema un equipo o algo, viste. O sea, no, el tema no es por dinero, sino que viste que por ahí te invitan a tocar, pero la condición te dan el espacio nada más. Pero más allá de eso, la banda es la que se tiene que mover. Capaz que estás cantando, no te pasan ni un vaso de agua. y no me parece justo para mí. Claro, y las entradas siguen. La entrada y la cantina sigue corriendo para sigue mí. Corriendo, claro, es todo un tema que uno por ahí como espectador no lo analiza, ¿verdad? Es la otra mirada que está bueno que... Por eso que... siempre cuando alguien por ahí los invita para algo a beneficio, esas cosas, somos más felices haciendo eso que dándole, llenándole la barriga a otra... Se entiende. Uno ha participado muchas veces de eventos de la Caseta Cultural, creo. Y sí, ¿no? Dos veces hemos estado en los aniversarios de Costec y Centellán. Claro, me contaban los compañeros y las compañeras que ustedes ya son como amigos de la casita. Sí, aparte por ahí conozco Codina, Mara, los conocemos hace mucho. Claro, o sea que seguimos estando, quedó en familia aquí en San Luis. Acá nos piden, nos están pidiendo tema, esto es un tema. Estábamos, incluso es una canción que yo quería escuchar, que estuvimos descargando, supongo que ustedes lo han traído, Laburemos, es como uno de los temas que más se lo... pero lo descargamos, acá todo se va ahora a través de YouTube y todas estas cuestiones y de las redes sociales, vamos haciendo la descarga. Sí, yo quería agradecer acá públicamente el tema de la revista, que hemos visto el anillo, sabía que estaba la nota. Me la llevaron, me la mostraron, la verdad me encantó mucho y me gustó mucho lo que escribieron. Así que muchas gracias por tenerme en cuenta en sus páginas. Pues, y ahora en la grieta alerta. Bueno, la radio hace un tiempo que está y bueno, pero con altibajo, y estamos tratando de ponerle continuidad a este programa y que vengan bandas en vivo, gente que apuesta también a los medios alternativos y a las corrientes alternativas, miradas desde otro lugar, está más que interesante para nosotros. Está buenísimo. Aparte de darle un espacio, no solo nosotros, sino por ahí bandas que recién salen, por ahí no tienen un espacio, y es lindo que puedan expresarse un poco. Ahí andamos rastreando. Aparte, lo bueno de esto es que además de salir por antena en el barrio, vamos por internet, y eso da otra posibilidad, que uno invita a los amigos, a las amigas, a que nos escuchen, y vamos sumando a esta mirada de los medios alternativos. Chicos, ¿quieren hacernos alguna canción más? ¿Podemos seguir pidiendo, Yamila? Sí, no sé. O descansamos y a ver, operadora, ¿qué nos va? Ustedes, ¿Qué tema elegimos? Grabado, así charlamos un rato sin micrófono. Es el último disco, Diario de TV, se llama ese tema. ¡No te estoy mintiendo! voy a ceder. Debemos seguir resistiendo. Algo no está bien. No te estoy mintiendo. No voy a ceder. Debemos seguir resistiendo. Diarios y la TV son putas del mismo dueño. Los diarios y la TV son putas del mismo dueño. Los diarios y la TV son putas del mismo dueño. Los diarios y la TV son putas, son putas. Donde la palabra encuentra un oído atento, donde las manos se ven, los puños se cierren y la dignidad de los y las de abajo se fortalezca. Somos Casita Cultural. Sumate, participá, acércate a Granaderos Puntanos 1377. Y así pasaba Diarios y TV con los chicos en vivo. Compartiendo buena música por la grieta alerta, compartiendo música de la que nos gusta, como decíamos hace rato, con contenido, ¿verdad, chicos? Sí, lo mejor que puede tener la música hoy día. Y una acotación para un pequeño chivo. Ese disco, el último, lo grabamos en HP Studios, la sala de Esteban. Así que gracias a él tenemos nuestro cuarto demo con toda la... la paciencia del mundo. Paciencia, años, lo estamos grabando. La paciencia y... del mundo lo estuvo. Así que un abrazo grande para Esteban. Así que gracias a él tenemos el cuarto demo. Claro, como decían ustedes, con bastante esfuerzo entre el trabajo, los tiempos, la familia, también el... Cuesta, pero sus frutos tienen la satisfacción que es la que estamos buscando. Y este último demo tiene todas letras de ustedes. Sí. Los cuatro demos son todas letras. Bien. Letras de Willy, más que todo. Hay dos o tres temas míos y dos o tres temas del hermano de él, que nos aporta siempre una ayudita muy grande. Y se juntan, vos Willy, haces la letra, después la música, entre los dos, ¿cómo es el tema, el proceso? Generalmente se lleva el tema más o menos una base y la letra, y después en el estudio se arma. Se termina de armar, se le agregan los punteos, esas cosas. O sea que lo que sale primero es la letra, sobre la base de la letra se trabaja la música. Y claro, más o menos, se lleva la base del tema, la base de la música y la letra. Pues después se puede modificar un poco, ¿no? Pero es más o menos que se lleva. Bien, vamos entendiendo, vamos adentrando en el mundo. Bueno, un agradecimiento gigante entonces a los chicos de FDS que nos han venido a visitar. También a los amigos y amigas que nos escuchan, saludos a Nicolás y Dylan que están... ¡Ah, están acá! Cuando tenemos invitados en vivo empieza a llegar gente a la casita cultural y acá están Nicolás y Dylan escuchando en vivo y en directo a FDS, ahí contentos asomándose los niños de la casita cultural. Bueno, chicos, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes por la invitación. Ya saben que para lo que quieran, la radio y la casita están abiertas para seguir tejiendo estas redes que tanto nos interesan. Y bueno, y antes de despedirnos, se nos fue el programa 5 y 10 de la tarde acá en San Luis. Vamos a decirle a nuestros amigos, amigas, que para mañana queremos hacerles una invitación especial. Los amigos de la Feria de Comercio Justo van a estar de nuevo compartiendo su feria mañana 5 de julio en el Salón Ate San Martín y Bolívar de 10 de la mañana a 8 de la tarde-noche, todos invitados entonces, y nos vamos con la... es que no puede faltar, o sea... Dedicado a Valeria Sales, está... Dedicado... un excelente poeta de San Luis. Eso, a Gaby, compañero acá de la casita cultural, entonces se lo dedicamos, y agradecimiento enorme a FDS por haber compartido con nosotros su música en vivo y en directo. Bueno, ojalá este fin de semana nos terminemos en cana, como dice la canción. Por favor, por y bueno, y si no, saldremos a hacer un poco de bulla, algo vamos a hacer. Nos despedimos entonces hasta el próximo viernes, cuando comencemos otro programa más de La Grieta Alerta por Radio La Bulla. Que están en mi mano, fruto del sacrificio y del trabajo pesado. La peleamos allá en el laboro, tratamos a la fuerza de tener un futuro. En el kiosco buscamos respiro, sentados en la calle con la caja de vino. Un milico nos mira de lejos, se acerca a nosotros y nos pide documentos. Dejó suelto a los chorros y se llevó a los obreros. Laburamos toda la semana y el fin de semana lo pasamos en cana. Por la esquina pasó el patrullero. Dejó suelto a los chorros y se llevó a los obreros. Acércate a Granaderos Puntanos 1377.